discernimiento de espíritu de la segunda semana. Se integra con eso, pero tratando de considerar, ocurrió buscar algo más aplicable concretamente a las circunstancias de ustedes, la mayoría católicos militantes, y los que no lo eran hasta este momento van a salir con ese propósito, pero muchos de ustedes ya son católicos con cierta militancia católica. Entonces hay que aterrizar en estos casos y buscar las tentaciones concretas para el católico militante. ¿Cuáles serían las tentaciones más probables? No es exhaustivo, pero por lo menos un esquema, un inventario de las probables tentaciones del católico militante en nuestras circunstancias actuales, de tiempo y lugar. O sea, el mal espíritu en el católico militante. Católico militante que es militante en serio, que quiere militar. O sea, lo que se suele decir de buena línea, se dice. Católico militante de buena línea. ¿Cuáles serían las tentaciones? Hay dos tentaciones clásicas. Clásicas. Que descubrimos con una primera mirada. El desaliento, la tentación más probable, más fácil de encontrar en el católico militante. El desaliento, bajar los brazos, cuya raíz profunda suele ser la asedia o la pereza espiritual. Les puede parecer el desaliento algo lejano en este momento porque están ejercitando el alma. Pero suele darse, con un tiempo, en fin, el desaliento. La raíz profunda es la pereza espiritual. Una especie de incuria espiritual, de abandono, como un tipo que dejaba de bañarse, lleva no se afeita más, se abandona, y eso en el plano espiritual con respecto al alma. Incuria espiritual, descuido, abandono, y va llevando una modorra congénita que puede terminar en una especie de vencimiento de los resortes del alma. Se vencen los resortes del fervor y del entusiasmo. El alma como vencido, desaliente. Es hijo de la pereza espiritual, es hijo también de la inconstancia. Aquella inconstancia a la cual tentaba Satanás en la primera tentación del desierto. De dejar los propósitos a medio hacer, todo a medias, todo va quedando. Camino quedan miles de propósitos. Lo que decía el padre Castellani y repite muchísimas veces Monseñor Cruz, siempre repite esa frase el padre Castellani. Los argentinos somos hombres de mucha iniciativa y de poca terminativa. Ortega y Gasset decía algo equivalente en el año de la década del 30, que después se rasgaban las túnicas, pues lo habían invitado acá, era el gran figurón de la intelectualidad española. No es ninguna maravilla. Ortega se tiene algunos aciertos existenciales, capta cosas agudas. Tiene un libro, Meditación de un pueblo joven sobre las lacras del argentino, típico. Y nos viene bien leerlo. Fue Franco, le tenemos que agradecer eso. No se lo agradecieron sus contemporáneos que se rasgaban las túnicas, pegaban piropos, como los yanquis de Solzhenitsyn, ahora en cargo, hace mucho. En vez de piropos les dijo la verdad. Y aquí nos dijo, así en síntesis, de un libro entero, Argentinos a las cosas. Argentinos a las cosas, o sea, la tendencia a no concretar, que queden las ideas, proyectos, todo esto. Entonces, desaliento, hijo de la pereza espiritual y también de la inconstancia, de la falta de seriedad en los propósitos, en la forma de ejecutarlos, etc. Y el pretexto especioso de este desaliento, esto ha existido siempre, pero ahora hay un pretexto especioso, que parece coherente ese pretexto. La excusa de las circunstancias. Las circunstancias no son fáciles. La liquidación de la cristiandad. Nos toca ser católicos militantes en plena liquidación de la cristiandad. Se están liquidando los saldos de la cristiandad. Se nos caen pedazos, tenemos que andar esquivando los pedazos de mampostería que caen de la cristiandad de la época de esplendor. Nos quedan más que vestigios, ¿vale? Iglesia. No prevalecerán las puertas de la izquierda. habrá que cambiar completamente el planteo, buscar la manera de rehacer la cristiandad sobre otras bases, y lo que hace el Papa, se mete para adelante. Entonces las circunstancias, por supuesto, sirven, pero las circunstancias adversas hubo siempre. Más adverso que la era de los mártires, no sé. La prueba de fe para los mártires, la iglesia era un reducto secreto, una cosa, todo en contra, esos primeros 300 años, una cosa dificilísima. Y después toda la etapa de la fundación de Europa, para combatir la idolatría de los pueblos bárbaros, esos primeros monasterios, qué sé yo, el apostolado de San Bonifacio entre los sajones, circunstancias sumamente adversas, y mucho más que las nuestras quizás. La nuestra es más sutil, pero no más adversa. Es más sutil, porque hacer más discernimiento es fin, pero no es más adverso. Hay muchas cosas que se dan por establecidas y hay 2000 años de cristianismo detrás que corren a favor nuestro, que están sedimentados en nuestra cultura. Eso hay que desempolvarlo, hay que desenterrarlo. Entonces la primera es la tentación clásica del desaliento, que ahora toma esta nueva forma con tres textos etcétera. Ambiente liberal, entonces no puedo hacer nada así, que por lo menos crear resistencia al mundo moderno, como dice el padre Estela. La segunda es el activismo, o el desaliento, o para aquel que no es propenso al desaliento, que no se le vencen los resortes, que le gusta ejecutar, y le mete para adelante el activismo. Es una forma más sutil de pereza espiritual. Reemplazar el crecimiento interior por la pura actividad exterior. Se disimula ahora la pereza espiritual bajo el ropaje de una actividad tremenda. Y así se desatiende gravemente la oración, se olvida la primacía de lo sobrenatural y se va deslizando lentamente la pendiente hacia un naturalismo práctico, perfectamente católico y perfectamente militar, pero un naturalismo práctico al fin. No el naturalismo del católico liberal que están escuchando en las lecturas del cardenal Pires Padre Sánchez. Ese es católico liberal. Estoy hablando de un católico militar. Naturalismo práctico del católico militar. Entonces toda la energía del alma en organizar reuniones y congresos, que está muy bien hacerlo, pero sin arraigar el alma en Dios. ¿Y qué sucede después? Y sucede lo que vamos a tratar de inventariar ahora. Se producen diversos desenfoques. Esa omisión en la vida espiritual, naturalismo práctico, olvido del orden sobrenatural propiamente, y el desarraigo del alma en Dios, el alma está arraigada en Dios, falta oración, falta silencio, falta profundizar, invariablemente da lugar a diversas distorsiones o desenfoques. En el apostolado católico y en la vida cristiana en general hay que dar la nota justa. No sirve cualquier nota, es una partitura perfecta, hay que dar la nota justa. No podemos dar cualquier nota. La nota justa del diapasón que es Cristo, corazón de Cristo. La nota justa, ni más ni menos. El que no recoge conmigo desparrama, dice Jesús. Apliquémoslo a nuestro apostolado. El que no recoge conmigo, con Cristo, desparrama. No se trata de recoger a tontas y a locas en medio de un activismo frenético. El que no recoge conmigo desparrama. Trabaja en contra, tío. Y lo vamos a ver de qué manera. Entonces vienen una serie de distorsiones. Me ocurrió mencionar cuatro acá y además en quinto lugar una tentación especial del católico militante que no estaría dentro de las distorsiones en cuanto a la posición, pero sí en cuanto a la actitud interior, a la vida interior. Veamos entonces la primera. Son distorsiones muy actuales y referidas a nuestras circunstancias concretas. Lo he tratado de tomar de la realidad palpitante, de lo que veo, lo que conozco, lo que se ve. La primera, el espíritu dialéctico. La primera, espíritu dialéctico. O sea, dialectizarnos. se puede filtrar en el alma del militante, del combatiente, del que libra un combate. Sería verlo todo en términos dialécticos. De tal manera que defino mi propia identidad únicamente por relación al enemigo. Únicamente por relación al enemigo. Y así, todo mi ser se vuelve relativo por relación al enemigo. Todo mi ser se vuelve relativo al enemigo. Como si careciera de esencia propia y estable. Todo mi ser se vuelve tenso y relativo al enemigo, como si careciera de esencia propia y estable. Sin darme cuenta, de esa forma, adhiero a lo esencial de la cosmovisión del enemigo. Léase Hegel o Marx. Sin darme cuenta, he adherido a lo esencial de la cosmovisión del enemigo. Hegel tiene una alegoría del amo y del esclavo donde explica la dialéctica, que de la cual después se va a valer Marx, y dice que el amo se reconoce a sí mismo en el esclavo y el esclavo se reconoce a sí mismo en el amo. La identidad de ambos surge a partir de la confrontación. Sin esa confrontación no tienen entidad propia. Ese es un riesgo muy grave, porque puede sucederme a mí que en un momento dado me vea envuelto en ese tipo de visión dialéctica y finalmente solo existo gracias al enemigo. Toda mi existencia se la debo al enemigo. Todo lo que soy es relativo al enemigo. Soy un engendro del enemigo al final. Al final puedo llegar a ser un engendro del enemigo. Lo voy a hacer más gráfico para que se entienda. Si la contradicción es la clave de toda mi vida espiritual y de todo mi ser, y todo en mí es relativo al enemigo, ¿qué soy? Si me pregunto qué soy, soy un antiprogresista. ¿Qué más soy? Soy un antiliberal. ¿Qué más soy? Soy un anticomunista. ¿Y qué más soy? Y un antisatánico, si quieren. Pero con eso no he dicho nada. Por supuesto que soy antiprogresista. Por supuesto que soy antiliberal. Por supuesto que soy anticomunista. Por supuesto que soy antisatánico, pero antes soy cristiano, soy católico. Mi identidad no depende del enemigo. Mi identidad me va a llevar a enfrentar al enemigo de mil maneras, pero no puedo ponerme dentro de la cosmovisión, ubicarme dentro de la cosmovisión del enemigo, porque eso va a traer consecuencias prácticas nefastas, terribles, distorsiones muy graves en el modo de encarar las cosas, deformaciones que nos sacan de lleno de los carriles del verdadero catolicismo. Nos van a sacar, pero brutalmente, vamos a terminar haciendo estupidez, mamarracho, como se ve, y no lejos de nosotros. No podemos ser zurdos de derecha. No podemos ser zurdos de derecha. Una cosa es la revolución, otra cosa es la verdad. No hay una simetría. No somos como los zurdos. Hay que rezar por ellos, hay que salvarlos, hay que sacarlos del mal. Pero no somos zurdos de derecha. Los sacerdotes no podemos ser puijanés de derecha. Para trabajar, la derecha es un invento de la izquierda, decía muy bien un autor francés muy agudo. La derecha es un invento dialéctico de la izquierda. Jesús a la derecha de qué está, a la izquierda de qué. Está por encima de todo. De hecho, en las composiciones políticas se puede llegar a definir, defínanme bien la derecha. Si es la tradición católica, el orden natural, hablemos del orden natural y del orden sobrenatural, del orden querido por Dios. Pero no me voy a definir con relación a la izquierda. No me voy a definir gracias a ello, no soy un engendro del enemigo, eso hay que tenerlo bien en claro. No dialectizarnos, afirmarnos en nuestra esencia, nuestra identidad de católico, que buscan la santidad. Y si no buscan la santidad, no dan más la nota que usted cae en él. Cantado. Ser más católico, pues, que anticomunista, antiprogresista, antiliberal, antitodo. El segundo, la segunda tentación típica de católico militante en nuestro contexto, en el tiempo y en el espacio. Ya no se trata de quedar integrado en el esquema del enemigo, ya se trata de algo propio de nuestro ambiente. Y es peligrosísimo también, desgarrela, destruye. El espíritu de víctimas, segunda tentación, espíritu de víctimas. Hacer de mi vida espiritual un perpetuo lamento, perpetuo llanto. Componer elegías a las glorias perdidas y más elegías a lo que pudo ser y no fue. Lamentar y llorar sobre el mundo moderno y las lacras y los males del mundo y del liberalismo y de esto y del otro. Y volverme así plañidero, por reflejo, plañidero y llorón. Y eso sutilmente se desliza hacia una forma de blanqueo, si quieren ustedes, de canonización de todas las miserias, como estamos siempre lamentando que estamos en una situación de desventaja, de víctimas, nos canonizamos a modo de víctimas, y vamos decayendo en una actitud que no es nada viril, y que conspira contra la causa de Cristo, porque crea una atmósfera pútrida, irrespirable. Lo que nos toca padecer, el momento, y chicos, no se compara con lo que fueron los grandes misioneros, con lo que fue la era de los mártires, en serio, lo que es ahora Siberia, lo que es ahora Polonia, lo que es no hay, Cuba, no hay comparación, no podemos llorar. Ese llanto no es el de la bienaventuranza, eso no es. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, no es ese llanto, de llorar por el pecado, sí, pero el de la penitencia, el de tomar el pecado a pecho, el de que me sangre el corazón por el pecado, es otra cosa. No esas conversaciones vanas, degradantes, que no son propias de un cristiano sano, que desvertebran, esterilizan y pueden llevar también, con esto termino la descripción de esta tentación típica, a lo que se llama en espiritualidad el celo amargo. El celo amargo. Un celo al cual le falta un celo por las almas, se supone, si es un católico militante. Pero le falta dulzura, le falta luz, le falta aire, le falta comunicar algo vivo. Se vuelve mortecino, se vuelve una cosa degradada, poco atrayente. Es decir, la belleza, decía el padre Castellani, es uno de los nombres de Dios. Belleza suprema, soberana. Lo que no es bello no convierte, no atrae, bello espiritualmente, ¿se entiende? Una atmósfera que no es bella no atrae a nadie, no convierte a nadie. Y eso se trasluce muchas veces. Se puede traducir en nuestra manera de presentar la fe a los demás. Entonces nos volvemos apóstoles estériles. Quizás con buena voluntad, pero ahí no hay que dejarse atrapar. El enemigo, si no la gana, la empata. Va a buscar, si no logra desvertebrarnos de una manera, nos va a meter un falso espíritu, nos va a destruir de esa manera. Va a buscar destruirnos de esa manera. El tercero, el tercer desenfoque o la tercera tentación típica del católico militante, esta también es muy grave, está vinculada a las otras dos, pero tiene cierta especificidad. Es el espíritu de secta. El espíritu de secta. Entonces, ¿qué sucede? Por la gracia de Dios hemos recibido quizás buena doctrina, por la gracia de Dios, no por nuestra linda cara ni por nada, es por la gracia de Dios, porque son toda gracia de Dios y talento, hay que rendir eso, ¿no? Hemos recibido buena doctrina, hemos tenido maestros quizás, gente que nos ha iluminado, que nos ha ayudado a descubrir la verdad, sin ningún mérito de nuestra parte. El único mérito va a ser seguirlo también con la gracia de Dios. Y después asimilamos entonces un esquemita. Asimilamos el esquemita en estos términos, como un binomio. Nosotros y las tinieblas exteriores. Nosotros y las tinieblas exteriores. ¿No es cierto? Y hay que ver qué entendemos por nosotros. Eso es lo que es gravísimo. El espíritu de secta. Nosotros capaz que somos un grupúsculo. Un grupúsculo, un circulito íntimo, un grupito íntimo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado primero con las tinieblas interiores, que para eso estamos en ejercicio. Cuidado con las tinieblas exteriores. Y segundo, el mundo exterior no es masa damnata, no es carne de cañón. Todo el mundo exterior, lo que podemos pensar que son tinieblas exteriores, voy a dar ejemplo. Pensemos en un enemigo concreto, la coordinadora radical, es una peste, un par. Pero los sujetos que están metidos ahí, o el ER, una cosa satánica, delirante, o estos locos que han caído ahora de la tablada, todas estas bestias, martirizaron a este hombre nuestro, verdaderamente, ¿no? Con piel. Pero esos tipos tienen un alma y no son carne de cañón. Esos tipos no son 70 kilos de carne. Nosotros no somos comunistas. Para nosotros son almas creadas por Dios y que se pueden arrepentir y que hay que buscar que se arrepientan. O sea, no pensar en términos de las tinieblas exteriores. El mundo liberal enemigo de Cristo. Claro que es enemigo y hay que ponerle dije y no hay que rendirse ante nada y hay que pelear la muerte. Estamos todos de acuerdo en eso, pero no perder de vista la amplitud, la catolicidad del ideal. Lo de afuera no es carne de cañón, no es masa damnata, no somos calvinistas. Para los calvinistas es fácil. Para los calvinistas hay una porción de la humanidad que es masa condenada, masa damnata, precondenados al infierno. Por ejemplo, los negros. Para el calvinista, el negro a priori está marcado para el infierno. Si supieran acá, nuestros criollos, los mormones piensan así, hubieran degollado a más de uno. No saben. Los mormones piensan que se salva más fácil el rubio que el morote. ¿Por qué? Porque la predestinación o la precondenación está marcada por ese tipo de signos exteriores. Eso está en Calvino, por lo menos los principios teológicos. Para ellos es fácil. Está la secta y la masa condenada, nosotros y las tinieblas exteriores. Que afuera haya tinieblas, nadie lo va a negar. Y que hay que dar luz en las tinieblas, sí, pero no vamos a dar luz en las tinieblas fundando sectas dentro, fundando sectas, sectistas. No, no hay que fundar sectas. Hay que organizar cosas, hay que mantener organizaciones vivas, vivientes, con el ideal palpitante, bien organizadas, que funcionen bien. Pero no sectas, no las sectistas. Si me apuran, no sé, lo he vivido en Buenos Aires, la sectita del padre tal, o el, no, el punto de referencia a la paternidad sacerdotal, sí, hay que tener un padre espiritual como punto de referencia, pero no transformar esa paternidad muchas veces a expensas del mismo sacerdote, que a veces no lo promueve de ninguna manera, pero se puede crear con una cosita mezquina, íntima, que no es lo que Dios quiere, de ninguna manera. Eso nos puede volver a sectarios, en fin, nos puede llevar perder nuestra identidad espiritual católica. Lleva muchas veces a situaciones dolorosas para el mismo sacerdote. A mí me ha tocado vivirlo en otra escala, con otro tipo de cosas. De buscar un apostolado amplio a 360 grados, porque tiene que ser así el apostolado, todo el horizonte. Todo lo que tengo cerca, sembrar y buscar, y las almas, todas son almas, todas. Como Cristo. Cristo no nos da otro ejemplo, no nos da un ejemplo así. Un ejemplo amplísimo. Tiene los brazos abiertos en la cruz. Y puede pasar, ¿eh? Me pasó en alguna oportunidad algo por el estilo, digamos, con acercarme a gente insólita, que no figuraba mucho en la iglesia. Gente sana, básicamente sana, con todos los pecados que puede tener cualquier ser humano. Gente, pero es insólito. Me pasó en otra parroquia donde estaba y en esta misma donde estoy, algún que otro católico, no sé si tan militante, pero digamos, por lo pronto. Empiezan, me entero que hay murmuraciones, cotorreo infernal, mezquino. Me entero qué está pasando con el padre. ¿Qué es esto? ¿Cómo aparece esta gente acá? ¿Qué es esto? ¿Estamos inquietos? ¿No será que está trenzando? Y empiezan todos los pensamientos mezquinos, aberrantes. Y eso en ambiente católico es vomitivo, eso lo tenemos que vomitar, tenemos que ser amplios. Amplios y no claudicantes, eso es lo difícil. Nada claudicante, de fierro, de acero, pero un corazón de fuego, como dice el lema ese medieval, cabeza de hielo, corazón de fuego, brazo de acero. No perder entonces nunca la catolicidad de nuestro ideal. Aquella frase bellísima de Chesterton: cuando la iglesia es atacada, en un punto se defiende con el universo entero. La iglesia es católica. Cuando la iglesia es atacada, en un punto se defiende con el universo entero. Cuidado con, entonces, este tema de del espíritu de secta y de la pureza química. También habría otra cosa que he notado y que puede ser riesgosa, ojo, que esto no desanime en la acción, al contrario, a buscar la nota justa. El tema de cuando se forma ese espíritu de secta, es difícil que se haga apostolado propiamente tal. El declive va llevando a no hacer más apostolado. ¿Qué se hace? Se empieza a hacer una especie de proselitismo. Una especie de proselitismo. ¿Cómo lo hace? El enemigo. El enemigo hace proselitismo. Nosotros no hacemos proselitismo. Entonces se trata de seguir un tipo, hay que seguirlo, enganchar. Son términos que, bueno, está bien, se puede haber usado una vez, pero es mejor cambiar. Hablemos en lenguaje católico. Arrimarme para mostrarle la verdad, iluminarlo. Iluminar, se trata de iluminar a las almas. Acá no se trata de enganchar a nadie en nada. Dar luz. Y dando luz desde la inteligencia, esa misma persona va descubriendo un mundo. Hay que dar luz, no enganchar. Porque eso, hay gente que lo puede aplicar bien, dejo la salvedad, que lo puede aplicar bien y de buena fe, con buen espíritu y dando la nota justa. Pero muchas veces en grupos, sobre todo de muy jóvenes y adolescentes, y de no tan jóvenes también, puede terminar, la terminología puede ir distorsionando el espíritu. El usar una terminología que no es del todo clara y que en gran parte la usa también el enemigo es peligroso. Yo eso lo veo peligroso, de perder, de quedar mucho en el espíritu de ser. También otra que veo como posible tentación del católico militante sería el doctrinarismo. Esto también es típico. Consistiría en ese católico que se ha llegado a conformar con la posesión mental de la doctrina, químicamente pura, eso sí. Se conforma con la posesión mental de la doctrina. Y entonces reemplaza la santidad por la ortodoxia. Y eso no está en el Evangelio, ni en los ejercicios espirituales de San Ignacio tampoco. Reemplaza la espiritualidad, la santidad por la ortodoxia. Y la doctrina termina muriendo en él. Posee la doctrina mentalmente, pero la doctrina muere en él. Y como una especie de cementerio de doctrina. Tiene todo, y a veces con poca seriedad, porque hay mucho macaneo también. Y en el campo, que eso también hay que desterrarlo, en el campo propio. El tipo que vio 30 tapas de libros, más o menos, la tapa y dos páginas más, y con eso da cátedra y pontifica, ¿no es cierto? Y es muy frecuente el doctrinario, el doctrinarismo, el tipo que es pura doctrina o el tipo que es pura manija. Típico eso. O la pura manija o la pura doctrina o la pura doctrina con la pura manija juntas, pero cambiamos la santidad por la ortodoxia. Y no servimos pa' miércoles. En esas condiciones distorsionamos el ideal y hacemos daño en vez de hacer el bien que deseamos, que se supone que deseamos. Así se encuentran gente inficionada de ese espíritu. Me llegó algunas veces, personas que tienen tan metido el espíritu dialéctico, aún entre los católicos militantes, que uno me cayó confrontándome, haciéndome la contraposición dialéctica entre el padre Benvil y el padre Castellano. Me dieron ganas de pegarme una trompada a la frente. Es la dialéctica del enemigo llevada al extremo, metida en el corazón de los dos sacerdotes más valiosos, quizás, de los más valiosos que hemos tenido. Entonces, no, estos eran hombres de Mendier y estos eran hombres de Castellán. ¿Por qué no te vas? Hombres de Mendier, hombres de Castellán, y no somos hombres de Mendier, ni hombres de Castellán, ni hombres de nada. de ningún, no pertenecemos, así que haya paternidad sacerdotal, vuelvo a decir, es algo grande, es algo bueno, noble y es una gran ayuda, pero somos de Cristo antes que nada. Esto en cuanto a la pura doctrina, al doctrinalismo, al riesgo de reemplazar el ideal de la santidad por la ortodoxia únicamente pura. Después quedaría un último riesgo, que es más general, ¿no es cierto?, y más también del plano íntimo. Lo presenta San Ignacio expresamente en los ejercicios, en el número 351. En el 351 justo, lo presento. Una nota acerca de los escrúpulos, el tema de los escrúpulos. Y los escrúpulos ahora concretamente en la obra apostólica. Los escrúpulos en la militancia apostólica. En la militancia son un freno tremendo, es una carta brava del enemigo, les permite aguar muchas cosas, va aguando con escrúpulos en la militancia del apostolado. Así dice San Ignacio en el número de los ejercicios que citaba, la sexta nota sobre los escrúpulos. Era conocedor del alma, ¿no? Dice, cuando la tal ánima buena, parte de un católico militante entregado, digamos, un ánima buena, la tal ánima buena quiere hablar o obrar con él alguna cosa dentro de la iglesia, la fe de la iglesia, dentro de la inteligencia de los nuestros mayores, la tradición, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, y le viene un pensamiento o tentación de fuera para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vanagloria o de otra cosa, etcétera, entonces debe alzar el entendimiento a su Criador y Señor, y si ve que es su debido servicio, o a lo menos no contra, debe hacer per diametrum contra la tal tentación. Iuxta Bernardum, eidem respondentem, nec propter te incepi, nec propter te finiam. Si en latín es santo, como dice San Bernardo, no he empezado por ti, no he de terminar por ti, le dice al diablo. No empecé esta obra por ti, no la voy a terminar por ti, la concluyo por Dios. Rectificar la intención y no desistir del propósito. Tentaciones. Aquí, para entender bien esto del tema de los escrúpulos, en concreto en las obras de Jesús, me parece que hay un punto que conviene destacar. Es el de, podemos apoyarnos un poco en lo que le dice el Señor a los apóstoles, ¿no? Cuando como ovejas entre lobos, y después le dice, sed sencillos como palomas, astutos como serpientes. Hay que hacer la interpretación correcta y aplicarlo a nuestra realidad circunstancial. El primero es fácil, sencillo como paloma. Es la pureza del corazón. Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Puros y sencillos los que están entregados al gran ideal, al llamamiento del rey eterno, y viven para eso. Ese es el norte, ese es el motor, eso se simplifica el alma. Vemos que el dona mundana era complicada y Nazaret era algo muy simple, sencillo. Entonces ser sencillo como paloma significaría eso, la candidez de la paloma, la proximidad con el cielo, con la luz, en fin, el ideal. Pero viene lo otro, que es más difícil, de acá hay que detenerse un poco. Ser astutos como serpientes. ¿Qué quiere decir esto? Hay que excluir todo el aspecto insidioso simbolizado por la serpiente. La serpiente simboliza la insidia, el veneno, el aspecto venenoso, alérgico. La serpiente ya desde el Génesis simboliza eso, no es esa la aplicación que Jesús le... Porque la serpiente también simbolizó a Cristo, recuerden ustedes, la cruz de bronce, el palo de bronce con la serpiente. ¿Se acuerdan Moisés con eso? Y eso era signo de la cruz, amén. Cuidado. Entonces vamos a hacer una interpretación que es la correcta. No puede significar nunca venenoso, insidioso, con alma doble, dobles intenciones, turbio, visco, no, nada de eso, nada de eso. No puede ir en contra de la franqueza, de la misma sencillez que fue mencionada antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una especie de mandato de sagacidad. Se nos manda el ser sagaz. Se nos manda el ser sagaz. La serpiente es sagaz para mimetizarse, para pasar desapercibida cuando es necesario, para no llamar la atención, para sortear obstáculos cuando los hay, esquivarlos, etc. Y que ser sagaz. Jesús decía también en otro pasaje del Evangelio, los hijos de las tinieblas son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Cristo no lo presenta esto como un hecho consumado e inalterable. Esto lo presenta como un hecho deplorable que debemos revertir. Que los hijos de las tinieblas sean más astutos, más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz es algo deplorable. Jesús no lo dice para hacer una lápida y decir este es un hecho inalterable, consumado. No. Es un hecho que debe ser revertido en cada uno de nosotros. Utilizando la parábola de los talentos que tanto hemos repetido en estos días. O sea, hay un mandato para el católico militante de sagacidad, de eficacia también, sin caer en el eficientismo, en esa ansiedad naturalista de que la obra está toda en mis manos, está en manos de Dios. Pero yo me entrego entero y con todo lo que tengo, con todo lo que tengo a mano. Esto es muy importante, ser avesado. Ser tan avesado y utilizar tan bien y tan acertadamente todos los medios de que dispongo que le resulte provechoso al enemigo matar. Esto es una buena meditación. Preguntarse, ¿gana algo el enemigo si me saca del medio? ¿O no gana nada? Pólvora encima. Que mi vida sea tal que le resulte verdaderamente provechoso al enemigo sacarnos del medio, al maligno en primer lugar y a los hijos del maligno en segundo lugar. Pienso, me viene a la memoria el caso del profesor Sacchetti, el profesor Lenta, que los mataron con bisturí, sabían muy bien a quién tocar. El profesor Lenta, un hombre de una experiencia, de una santidad de vida, con todas las dos, una cosa muy compleja, dando la nota justa, los dos daban la nota justa. Entonces cuando se decidió matarlos en el tribunal este famoso de la los eligieron sabiendo muy bien, con bisturí así de neurocirujano tocar, sin desperdiciar una bala. Tiene que ser así en nuestro caso, con el tiempo, no pretendan, claro, por supuesto, pero hay que orientarse hacia eso, en cada uno en su ambiente, en su medio, si su eficacia es real, le conviene al enemigo sacarlo del medio, por lo menos al enemigo espiritual, por lo menos en esos términos. De llegar tanto como los que concretamente se plantean una guerra subversiva. De tal modo, debemos orientarnos a la adquisición y al desarrollo de esta sagacidad en el combate espiritual y en el combate temporal también. Que debemos ingeniarnos para capitalizarlo todo. Jesús mismo hablaba de intereses recién ahí. En la parábola de los talentos, y hubieras devuelto con los intereses, si lo hubieras. Jesús habla en esos términos. Habría que capitalizarlo todo, hay que estar dispuestos a capitalizarlo todo, todo, y que se nos vuelva un hábito, sin perder la sencillez, el candor, la verdadera caridad, el sentido cristiano en todo. Pero capitalizarlo todo, las lecturas, todo lo creo, capitalizarlo para ponerlo al servicio de Dios, era el apostolado. Leer con seriedad, formarme con seriedad, no ser un macaneador, no estar esperando que me comenten las lecturas para adquirirlas de esta manera, tengo que verlas yo también y asimilarlas personalmente, como algo propio, personal, para darlo después como algo vivo, no como algo que recibí de cuarta mano. La lectura, los pensamientos, las dotes personales, lo que hemos visto en los talentos, la experiencia vital, importante, todas las experiencias de mi vida, hasta los pecados, todo es para bien de los que aman a Dios. Está llena la iglesia de grandes pecadores que después se transforman en grandes santos y se vuelven tan eficaces en el apostolado que deslumbra, lo del padre de Foucault, por ejemplo, de anoche, el conocimiento que un hombre que había tocado fondo en la degradación, o sea, toda la experiencia vital. Y no solo se trata de ponerlo todo al servicio del Señor, todo para dar gloria a Dios, no dar puntadas sin hilo, nunca, en lo que haga, rezar, si no puedo, eso me quedó grabado el coronel Sinaldín, que me comentó una vez, que él cuando, en el comando de jefe hace años, antes de irse a Panamá, estaba por ahí, comentó una vez que cuando él se sentía inactivo y no estaba haciendo nada en ese instante, se ponía a rezar inmediatamente el Ave María. Se lo había exigido y dice que lo cumplía. Tenía una imagen de la Virgen y me dijo, creo que no me mintió de ninguna manera ese nombre, que es muy franco. Pero cuando no pudo estar, él estaba, él tiene tareas específicas como coronel, como el jefe tenía en ese momento, señor. Fíjense qué ingenio, ¿no? Qué sagacidad combativa. Cuando no veía qué tenía que hacer el Ave María. Rosario la mandó dejar un minuto libre. Es una nuestra guerra espiritual primero, para él también que es militar. Nosotros no somos militares, ese es otro puntito que conviene destacar. Salvo un hermano nuestro que es militar retirado acá. Los hermanos somos militares. Entonces, una cosa es ser militar, una cosa es ser militante, otra cosa es ser militar. El oficio del militar al militar. El militante para todos. Pero querer transformar hasta las mujeres en militares, eso es propio de los zurdos. Eso no es propio, eso es desfigurar la imagen de María en la mujer. Eso es un disparate terrible, es un disparate, es una barbaridad. Y no vamos a hacer nada con manija y jugando a Rambo. A nosotros no nos vamos a jugar a Rambo. O sea, ni siquiera el coronel Sinaldín juega a Rambo. Él hace su tarea como él la debe hacer. Jugar a Rambo para un laico es una tentación atroz, porque lo engaña, pura manija que no sirve para nada, y que no hace nada eficaz, y no se vence a sí mismo, no pone un dique, no crece espiritualmente, no tiene nada que comunicar, es un macaneador que juega a Rambo, no se saca nada, es un equivocado en este instante también, si es de buena, si es sobre todo si es bilingüe. Dime, se perdonan mil cosas, pero un tipo más grande ya no. Volviendo para terminar a esto de los escrúpulos, ¿cómo debo desterrar los escrúpulos y usar todos los medios al alcance de la mano, sin temor ni temblor? Todo lo que me caiga entre manos sirve para la causa de Dios. Debemos ser muy dúctiles, que no tienen nada que ver con claudicar. Pero nada que ver. Al contrario, cuanto más firmes seamos en lo sustancial, más dúctiles podemos ser en lo accidental. Y así debemos tratar de amoldarnos en el apostolado a la situación concreta del que tenemos enfrente para evangelizar. En su situación concreta. Y presentar la doctrina y la verdad.